dentista de Guasabra no sabe ni coger guamas, pero recibe a los clientes con relaciones humanas. Cuando llega algún paciente le dice con cortesía: yo le saco hasta la mierda aunque muera de sangría. Este es el bonito puta, de que ya la huevonada. Siéntese a la berraquera, yo le arranco la quijada. Siéntese don hijo de puta, deje ya la huevonada. Siéntese en la berraquera, yo le arranco la quicada. ¡Éntrese! ¡Sígase, señor! ¡No sea pene, hombre! ¡Gracias! En el pecho, un alicate en la boca. El enfermo se retuerce gritando como una loca. Déjala de esa camuela, ya se quiere reventar. El cliente dice: so bruto, usted me va a deshuevar. Este es el bonito de puta, deje ya la huevonada. Siéntese en la berraquera, yo le arranco la quijada. Este es el bonito de puta, deje ya la huevonada. Siéntese en la berraquera, yo le arranco la quicada. ¡Qué dolor, doctor! Vámonos para la hacienda Nápoles, hombre. Paraíso colombiano. ¡Opa! Así, doctor. Pata en el pecho, un alicate en la boca. El enfermo se retuerce gritando como una loca. Deja dar esa camuela, ya se quiere reventar. El que te dice so bruto, usted me va a deshuevar. Entre ese don hijo de puta, deje ya la huevonada. Siéntese la berraquera, yo le arranco la quicada. Entre ese don hijo de puta, deje ya la huevonada. Siéntese en la berraquera, yo le arranco la quicada.